En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Los gremios y organizaciones sociales se movilizaron en Viedma contra las reformas. Los sindicatos enrolados en las dos CTA y la CGT se concentraron ayer en la Plaza San Martín de Viedma para protestar contra las reformas previsional y laboral. También estuvieron gremios de la Universidad de Río Negro y organismos nacionales. En el acto hablaron oradores de ATE, UNTER, UPCN, Sutema de Patagones y Bancarios, entre otros. Los dirigentes criticaron el rumbo económico del gobierno nacional que hoy perjudica a los jubilados, mañana a los trabajadores y después van a hipotecar el futuro de nuestros hijos, plantearon. También dejaron un mensaje al gobierno provincial, a quien consideran representante de la Casa Rosada y ejecutor de las políticas económicas. Durante la jornada hubo paros de estatales y docentes con fuerte repercusión en la provincia. En Bariloche hubo un abuelazo contra la reforma previsional. Un grupo de jubilados y pensionados se dirigió a los senadores y diputados nacionales para expresar su rechazo a la reforma previsional impulsada por el gobierno nacional. Los abuelos repudiaron la fórmula de aumento jubilatorio, rechazaron la ley de reforma previsional y la reparación histórica. A través de un comunicado, los abuelos de Bariloche rechazaron la reforma y se unen a los reclamos del pueblo trabajador y el pueblo mapuche en su búsqueda de reconocimiento por el Estado. Ya tiene fecha la firma del pase a contrato de 500 becados. La Asociación de Trabajadores del Estado y el gobierno firmarán el definitivo pase a contrato de los casi 500 trabajadores precarizados el día lunes 18 de diciembre a las 5 de la tarde en la Casa de Gobierno. Estamos a días de lograr con mucha lucha uno de los mayores avances contra la precarización laboral en el Estado, celebró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y CTA Río Negro. La firma del acuerdo tendrá lugar luego de un largo proceso de lucha sindical que incluyó paros, movilizaciones, jornadas de protestas, ocupaciones y demás acciones en busca del cumplimiento de las leyes laborales. Concierto por el décimo aniversario de creación de la Universidad Nacional de Río Negro. El próximo 19 de diciembre se cumplirá el décimo aniversario de la promulgación de la ley de creación de la Universidad Nacional de Río Negro y ese acontecimiento será conmemorado con un acto que tendrá lugar ese día en el campus de la sede atlántica por la mañana y con un concierto gratuito del Centro Municipal de Cultura a las 8 de la noche. La ceremonia se iniciará a las 10 y media con la presencia de autoridades nacionales, provinciales, municipales y representantes de organizaciones intermedias y dará inicio al año del décimo aniversario de la Universidad Nacional de Río Negro, que comprenderá distintas actividades. En tanto que en el Centro Municipal de Cultura, a las 8 de la noche, con entrada libre y gratuita, se va a presentar la ópera andina Puente al Sol, dirigida por Damián Sánchez. Compartirá en escenario el Ballet Municipal Raíz Folclórica de Viedma, a cargo de Rocío Blázquez, el Grupo Instrumental de las Américas y Coral del Río Negro, el coro de la sede atlántica de la Universidad de Río Negro, que dirige el maestro Aníbal García. Entre el 20 y el 22 de diciembre cobran el aguinaldo los estatales rionegrinos. El cronograma de pago de la segunda cuota del SAC inicia el 20 de diciembre con la acreditación de la totalidad del sector docente. Continuará el jueves 21 para personal de salud pública, policía, bomberos, mientras que el viernes 22 se va a acreditar a los agentes nucleados en la ley 1844, porteros, empresas públicas, vialidad rionegrina, poderes legislativo y judicial y órganos de control. En la causa Daniel Solano, la querella pide que el 21 de diciembre se realice la bajada al Jawel. Así lo informó Sergio Heredia, el abogado de la familia de Solano, que le informó que le pidieron al juez Roberto Caviña que disponga la realización de la pericia en esa fecha. Le manifestamos al juez que podemos cumplir el requisito de acreditar la solvencia de la medida, dijo Heredia. También informaron que se llegó a un acuerdo con la empresa Peterser, que acepta 1.000.000 de pesos de la provincia para realizar el trabajo y la parte creyente asume el compromiso por el saldo restante. Se informó que la empresa Pertecer está lista con su equipamiento y personal para viajar a Río Negro y solo falta que el juez fije la fecha de la medida. Impugnan una asamblea convocada por Gatica para modificar el estatuto del gremio de los legislativos. Empleados de la legislatura rionegrina y de los organismos de control solicitaron la impugnación del llamado asamblea extraordinaria impulsada por las autoridades del gremio APEL para modificar el estatuto gremial. Los cuestionamientos están vinculados con el desconocimiento sobre el proyecto de modificación. Según el estatuto, las modificaciones deben ser puestas en conocimiento de los afiliados un mes antes de la asamblea. Además, critican la falta de conocimiento sobre la convocatoria, ya que no fueron informados sobre la realización de la asamblea. Comienza el servicio de guardavidas en el Cóndor y la Lobería. Un total de 30 guardavidas se van a distribuir entre las diferentes playas del mar habilitadas para balneario. Además, una vez que finalizan las obras de reacondicionamiento de la bajada, este año se brindará el servicio en Playa Bonita. De esta manera se sumarán a la cobertura que desde el 1 de diciembre ya rige en las playas del Río Negro. Las noticias nacionales. Una impresionante movilización y la posición firme de diputados de la oposición frenaron la reforma jubilatoria. Luego del vergonzoso intento del gobierno nacional de forzar el reglamento interno de la Cámara de Diputados, la movilización popular y la unidad de los trabajadores obligaron al gobierno a desistir de su tratamiento. Muy importante fue el papel jugado por los diputados de la oposición en el recinto, que negaron que el gobierno haya logrado el quórum necesario. La de ayer fue una jornada difícil de olvidar y será recordada como el día en que los trabajadores resistieron en la calle e impidieron la aprobación de la nefasta ley de reforma jubilatoria. Hubo tanta tensión en diputados que abundaron los empujones y Massot, el presidente, lanzó una piña contra un diputado de la oposición. Antes, varios diputados de Frente para la Victoria habían sido golpeados brutalmente y a una diputada mendocina le arrojaron gas pimienta a quemarropa. Fue en este clima embravecido que primó el buen criterio de la oposición y finalmente desde Cambiemos propusieron levantar la sesión, cometido que cumplió Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados. Ante la derrota política por la tarde, el gobierno convocó a todos los ministros que firmaron un decreto de necesidad y urgencia en reemplazo de la ley. Allí el problema fue con la diputada Elisa Carrió, que se opuso, y ante esta circunstancia el gobierno desistió del decreto de necesidad y urgencia y convocó para hoy a los gobernadores justicialistas y asegurar mayoría en una próxima sesión donde sería nuevamente tratado el proyecto de reforma jubilatoria. En resumen, la jornada de ayer fue histórica porque el pueblo en la calle pudo parar una de las peores iniciativas contra los jubilados que uno puede imaginar. Los organismos de derechos humanos exigieron el cese de la represión. Hoy nos tocó vivir una jornada represiva que nos hizo rememorar las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, lamentaron los organismos de derechos humanos. Luego exigieron al presidente Mauricio Macri el cese inmediato de la represión a los manifestantes que fueron a reclamar contra el ajuste previsional, la inmediata libertad de todos los detenidos y detenidas y la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En un breve comunicado, más de una decena de organismos sostuvieron estar convencidos de que son la participación y la movilización popular lo que hará frenar estos retrocesos en derechos humanos y enviaron su solidaridad con todos los manifestantes, trabajadores de prensa y diputados reprimidos. Firmaron el comunicado, entre otras, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Hijos, Capital, Familiares Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y algunas organizaciones más. Secretarios de Derechos Humanos de 14 provincias condenaron la violencia de la represión estatal. En un comunicado expresa que el lanzamiento del Plan Nacional de Derechos Humanos se inaugura con una feroz represión al reclamo de vastos sectores sociales ante el tratamiento de leyes que afectan a jubilados y trabajadores. No es propio ni saludable para la democracia que el gobierno nacional amedrente con el uso desmesurado y amenazante de la fuerza a la legítima protesta social garantizada en la Constitución, agrega el comunicado. Los funcionarios provinciales expresan que no se embarga un profundo dolor de ver día a día cómo retrocedemos en la vigencia del pleno Estado de Derecho que supimos conseguir después de los duros años de la dictadura militar y el terrorismo de Estado. Exigimos el cese inmediato a la represión de las fuerzas de seguridad federales. Es nuestro reclamo indignado y anhelo esperanzado, finaliza el documento de los secretarios de Derechos Humanos de 14 provincias, que firma también Laura Méndez de Río Negro. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.